La banda de rock más grande del planeta llega a presentar uno de los shows más esperados en Chile. Maquinaria presenta Rage Against the Machine en Chile. 11 de octubre, Estadio Bicentenario de la Florida. Una de las bandas más influyentes en el mundo de la música y la cultura actual. Rage Against the Machine, The Battle of Santiago. Compra tus entradas a través del sistema Punto Ticket, tiendas Ripley y Cinemark. Venta sin recargo en tiendas Sold Out, Portal Lion. Recuerda, Rage Against the Machine, por primera vez en Chile. Producen Transistor y Lotus.